las palmas arriba. Que se escuche, que se escuche, vamos. Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo, muévalo, muévalo. Canta el bocha Raúl Benítez. A una paloma le di una carta para que la entregue a mi amada. ¿Así? ¿Qué dice? Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. Suena, suena, suena. A una paloma le di una carta para que la entregue a mi amada. ¿Cómo dice? Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. Canta Silveira, canta Silveira, vamos. ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma con la respuesta de aquella carta? Si me espera todavía, dime por favor. Palomita se fue y nunca más volvió. ¿Cómo dice? A una paloma le di una carta para que le entregue a mi amada. Bueno, que bueno, que bueno. Ocha, ocha. Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. Hasta el bocha Benítez. A una paloma le di una carta para que le entregue a mi amada. Amor. Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? Esto me dice. ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma con la respuesta de aquella carta? Si me espera todavía, dime por favor, por Dios. Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó. Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó. ¡Seguimos! ¡Ay, amor! El maldito mosquito que me quiere picar, el maldito mosquito que me quiere chupar. Hermosa, hermosa, hermosa, vamos, me sigue. Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo, báilalo. El maldito infalible que me quiere picar y me pica mosquito, y me pica mosquito. No, no, no, no, no. Me da el dengue, sucunde, me sucunde. Se apagó la espiral. Al amigo Silveira y se armó el baile, pájaro. Se armó el baile ahí en el costadito de la barra. Sí. Viene ahí, viene ahí. El maldito mosquito que me quiere picar. El maldito mosquito que me quiere chupar. Y me sigue y no me deja paz. El maldito infalible que me quiere picar. Y me pica el mosquito, y me pica el mosquito. Y me da el dengue, sucundengue, sucundengue. Se apagó el espiral. Y me pica el mosquito, y me da el dengue, sucundengue, sucundengue. ¡Seguimos! Sigue sonando Terremoto. Vamos a llegar para las dos parejitas. Me están bailando ahí con mucho cariño. Esto dice así. Seguimos, seguimos, seguimos. Dale, compadre, dale, compadre. Vamos a bailar, dale. ¿Cómo dice Ocha? Con tu corazón como paloma. amargo que deja un mal querer. El sabor amargo que deja un mal querer. Y tropezaste una y otra vez, y todavía tienes que aprender. El sabor amargo que deja un mal querer. El sabor amargo que deja un mal querer. Continuamos. Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo. Suena, suena, suena, suena, suena. Terremoto en ti. ¿Cómo dice otra? En la esquina del colegio, la tibia tarde esperándote. La campana de la iglesia que estaba diciendo que era a las 6. Con tu guarda polvo blanco cruzando la calle te tuviste. Y al final de cuentas la tienes cinco, la tienes seis. Son gran amor, da tu corazón. Son gran amor, da tu corazón. ¡Seguimos! Mover esas caderitas, mover esas caderitas, vamos. Muévalo, muévalo, muévalo, muévalo, muévalo, muévalo. Sigue cantando el Bocha Benítez. Ayas. En ese movimiento me tiene loco y enamorado. Loco y enamorado. Loco y enamorado. O sea, cuando pasa bailando con ese ritmo. Ritmo de medio lado, ritmo de medio lado, ritmo de medio lado, pero no puedo bailar contigo, porque te he dicho que soy bandido, porque no tengo trabajo y me gustan los placeres de mi vida, solo juro a compartir las mujeres, porque no tengo trabajo y me gustan los placeres de mi vida. Compartir las mujeres. ¿Sí? ¿La compartir?